que sea mimosa, que sea agradable pero no celosa, porque si lo es, es porque fue otra cosa. ¿Qué era que le tenía que decir? ¿Cómo? ¿No se entiende? Muchas gracias, ¿eh? Ay, amor. Nos acompañamos con palmas arriba. En el final. ¡Viva Patio y vivo! La mujer que quiero tiene que ser bastante divertida, un poco chiquilina y adulta a la vez. La mujer que quiero tiene que estar consciente que conmigo se empieza y no termina, sino más. Que tenga algunos caprichos, que eso pueda manejar. ¡Todos arriba! Que me pida por las noches, que la ame más y más. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Y que sea diferente a las demás, que sea como yo, todo el tiempo bien romántica. La mujer que quiero tener, que le guste como a mí soñar, que entienda que en el amor no hay barreras, que no es pecado amar como amo yo.